solo estoy, sin nadie con quien hablar, sin nadie con quien decir amor. Yo aquí muy solo junto a mi guitarra llorando, llorando estoy. Porque ¿por qué te has ido? Si yo te quise, si yo te quiero, ay amor. Si yo te quiero, amor. Quiero amor.